días, las 8 y 1 minuto, 7 y 1 en Canarias. Si acabas de llegar, estos son los 40 principales. Esto es Anda Ya. Y hoy es verano. Ya está aquí el verano, por fin, 21 de junio. Bueno, y todavía tenemos todo esto para aquí en Anda Ya. Hoy en la prueba de novios descubriremos que las prisas no son buenas. ¿Tienes novia? ¿Tienes hijos? Sí, tengo novia, sí. Pero bueno, pero podemos... Me gustaría conocerte, quiero verte. Claro, pero nos conocemos y somos amigos, nosotros también, ¿no? Dime, pero me gustaría verte ahora. Pero dime dónde estás y voy yo para allá. En la broma de San Bernardino irá armado con una metralleta y sin permiso de armas. ¿Qué significa anda ya? Vete por ahí. ¿Que me vaya a dónde? ¿No? O, por ejemplo, que no me lo creo. ¡Sí! ¡Me voy a casar contigo, Clara, te lo digo! ¿Tienes pareja? ¡Oye! ¡Que se ha trancado esto! Estamos intentando regalar una taza de anda ya con el concurso ¿Qué tiro a la mesa? Y vendrán también los locos del zapping. Por cierto, si George Clooney hubiera estado en la cárcel años atrás, ¿ahora sería un expreso? ¡Yeah! Gracias, Raúl. Bueno, yo ya estoy pensando en las vacaciones ya de este verano. Menos mal que tengo la guía Repsol. Porque ¡hombre! Ahora, con la guía Repsol es la bomba, porque desde el smartphone, desde la tablet o desde el ordenador puedes acceder a toda la información para disfrutar de los mejores lugares de España. Porque todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Para ello tienes la guía Repsol. Y vamos a ver qué tiempo nos espera para hoy, en el primer día del verano. Pues cielos despejados en todo el país, salvo en el extremo norte, con nubes esta mañana al norte de Galicia, que se trasladarán por la tarde a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Norte de Aragón. También tendremos algunas nubes que podrán dejar algún chubasco disperso en Castilla y León, La Rioja y el Sistema Central, y las temperaturas siguen siendo calurosas. Tenemos a esta hora 17 grados en Santander, 21 en Murcia, 22 en Barcelona, 19 en Madrid, 22 grados tienen ya en la isla de Tenerife. Mira, qué envidia. Bueno, este año no tendremos debate sobre el estado de la nación. ¿Pero qué dices? ¡Mira, Chile! ¡Esto es tremendo! Ya, ya, ¿cómo ya, es posible? Ya, ya. ¡Que les den por ya lo saco, sé, hombre! Ya lo sé. ¡Venga que, ya, hombre, que estáis, por favor! ¡Qué vergüenza, hombre, por favor! Ya sé que estáis consternados, no, pero hombre, Rajoy no ha decidido no hacerlo, ¿eh? Ya sé que mal de muchos, consuelo de tontos, pero que sepáis que a la oposición tampoco le ha gustado nada este anuncio. No, para los socialistas el hecho de que no haya debate no es más que una muestra de la falta de transparencia del gobierno. Para CiU y PNV es un menosprecio al Parlamento. El Ejecutivo lo que alega para no celebrar este debate es que un presidente nunca se ha sometido a un debate de política general el año en el que ha sido investido. La izquierda, Berchale, va a valorar esta mañana la decisión del Constitucional de legalizar Sortu. Una decisión muy, muy ajustada, 6 votos a favor y 5 en contra. De todas formas, ese voto de diferencia es suficiente para que Sortu pueda inscribirse en el registro de partidos políticos. El viernes se va a conocer el fallo íntegro y será entonces cuando el gobierno decida si presenta o no recurso contra esta decisión. Y La Roja ya ha empezado a preparar el partido del sábado contra Francia. Y ojo que en el equipo rival, una de sus estrellas, Ribery, se retiró del entrenamiento con molestias en el talón. No debería tener problemas para jugar el sábado, pero bueno, mira, si no juega, pues eso que nos quitamos. Y como Nasri, que ni siquiera saltó al campo con problemas musculares. Por cierto, el árbitro será el italiano Rizzoli. Mira. Bueno, pues esperemos ahí que España gane a Francia, pero lo que queremos también es que nuestros oyentes estén ahí viendo ese partidazo de cuartos de final España-Francia este sábado. ¿Cómo puedes estar ahí? Pues muy fácil, si nos mandas un SMS al 27740 con la palabra Eurocopa. Exacto. Escribes Eurocopa, nos lo mandas al 27740, el coste es 1,42 impuestos incluidos, y al final del programa tú, con quien tú quieras, puedes ganar ese paquete para que te vayas con eso, con quien a ti te dé la gana, hasta Donetsk, hasta Ucrania, para ver los cuartos de final en los que España pues va a eliminar a Francia. Y es que lo tengo seguro, lo tengo claro. Claro que sí. Dos personas que mandaremos hoy, y más de 20.000 anoche lo fliparon en Barcelona con el concierto de la reina del pop. Madonna lo lió, bueno, la lió partísima. Por lo que he estado leyendo, fue la caña, ¿no? No, no, espectacular, un auténtico espectáculo de luces, de vestuario, sonido. Y eso que empezó con retraso, ¿eh? Con 45 minutos de retraso. Así es. Ay, la Madonna, reina, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no hay pasta para relojes o qué? Bueno, pero dicen que mereció la pena, ¿eh? Uno de los mayores espectáculos que se recuerdan. Lástima que nosotros no estuvimos allí, pero ¿quién mejor para contárnoslo que la propia Madonna? ¿Que tenemos a Madonna? Que sí. ¿Pero qué me estás contando, Jorge? Sí. Por favor. Madonna, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? How are you? ¿Estáis bien o qué? Madonna, siempre te he imaginado con esta voz. Sí, bueno, esta no es mi voz real. Ahora estoy imitando a una persona. Ah, vale. Estoy imitando al nuevo hijo de Fran Blanco. Nada, que me hace muchísima ilusión entrar en vuestro programa, porque yo a vosotros, al andar ya, os escucho desde siempre, qué ¿sabes? Bien, qué bien, qué bien. Bueno, qué cuando bien. Yo empecé a escucharos, todavía tenía el periodo. Para que te hagas una idea, si hace tiempo que yo os escucho, ¿sabes? Ya. Qué lujazo. Sí. Oye, Madonna, ¿qué hiciste ayer que la gente lo flipó tanto? Fue espectacular, la verdad, fue muy espectacular. Como una gala de José Luis Moreno, pero con dinero, ¿sabes? Bueno, mira, la gira se llama MDNA, ¿no? ¿Sí? MDNA Tour. Pero la peña lo flipa tanto que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner MDMA directamente, ¿sabes ya? Vale, pero porque pero, es brutal lo que pasa ahí. Es que pero, la gente se vuelve loquísima. A ver, que locas ya vienen a verme, también te digo. Sí. Pero Madonna, cuéntanos algo en concreto que pasó en el escenario. Ay, Jorge, de verdad, cómo eres, siempre igual, ¿eh? Cuando saber. Te echaba cera por el pecho no te ponías tan tonto. Bueno, mira, para que te hagas una idea. Hay un momento del concierto que salgo encima de un tiranosaurus rey vestido de folclórica. El tiranosaurus, no yo. Mm-hmm. Y mientras, por detrás, hay 123.000 bailarines. ¿Solo? Que danzan absortos, que no sé lo que es, pero lo pone aquí. Que lanzan absortos con hombres que están ardiendo al ser rociados con gasolina. Y mientras, en las pantallas gigantes de detrás, sí, súper espectacular, pero grande, grande. No como la del cielo que hiciste que decía gran, grande. Pero no era una mierda grande, una grande de verdad. Como la de ahí que hay una cosa que te quiero decir, pues el triple. Sí, sí, sí. Así de grande, pues ahí mientras todo el mundo ardiendo y bailando y todo, ahí se está viendo un capítulo de los Gormiti. Es brutal. Es una pasada, de verdad. Y al final de todo el este, yo saco una foto de Lady Gaga y me la paso por el ojallo. Y la gente se vuelve loca ya. Oye, pues sí que suena hola. Espectacular, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. La verdad es que hay un momento del concierto que me vengo arriba y canto y todo. Es muy fuerte. Tremendo. Oye, pero hay una exclusiva que quiero dar para la gente que venga a verme. Yo ya no hago el Like a Virgin. ¿No? Porque ya no se lo cree nadie, ¿me entiendes? Claro. Hago el Aceite Virgen, canto. Aceite Virgen. Esto es como si saliera ahora Ricky Martin cantando Un Pasito para Adelante María. No cuela ya. Ahora sería Un Pasito para Adelante Mario Casas. Ya no sería vale. Otra cosa, ¿sabes? Pues una lástima que nos lo perdimos, ¿eh? Sí, bueno, no pasa nada, no pasa nada, pues nada, oye, Majo, oye, ¿queréis que os enseñe el berberecho o algo así para crear polémica? No, déjate, es igual, ¿eh? No, ya, vale. Ya si eso, ¿eh? Otro día, un placer, Madonna. Hasta luego. Adiós, un lujazo. Madonna con nosotros, increíble. Club arrogant like, yeah. Top like money's on the girls, just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building and they watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. She's tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the group, is taking off fake clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do it big all over the globe. Yeah, I said it, don't tell it. Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. You know I know how to make them stop and stare as I fall now. Can't even handle me right now. estos temazos que seguro no falta en el Bacardi Ibiza 123 Festival. Ahí estará David Guetta, también Lenny Kravitz, Luciano, Elton John, Sting, Too Many DJs y muchos más. Ibiza en los días 1, 2 y 3 de julio. Entra en bacardi-ibiza.com y entérate de todo. Es una promoción limitada hasta fin de existencias y reservada a mayores de edad. Bienvenidos al movimiento Bacardi Rocktronic. Y también le damos la bienvenida a los locos del Zapping. ¡Oh! Punto número uno, Pomares, no seas antiguo. Y punto número dos, que es el final de la primavera, el final de, el verano empieza hoy, que no te enteras, claro. Qué bajón, ¿no? ¿Por qué no habéis venido con bikinis? Sí he venido, pero me lo he dejado abajo. Ah, vale. Ya lo llevo debajo del vaquero, luego me lo quito. Bueno, que ayer empezó una nueva edición del programa ¿Quién quiere casarse conmigo? Y más conocido como QQCCMH4. También conocido como la madre que os parió, qué majos sois todos. Bueno, nosotros ya tenemos concursante favorito, ¿vale? Por su valentía a la hora de marcarse retos y por exprimir al máximo las posibilidades culturales que exige o que ofrece este mundo, nuestro favorito es Pedriño. Os lo presentamos. Ay, a ver. Yo acabo de cumplir 30 años en marzo, entonces me he marcado como un par de retos. Uno han sido dejar de comerme las uñas y leerme un libro, porque nunca me he leído un libro entero. He empezado libros, pero los he dejado. Entonces he dicho, pues me tengo que leer un libro entero. Claro. Y entonces, qué mejor para empezar que la autobiografía de Ana Obregón. Hombre, dejar de comerse las uñas y leerse un libro de Ana Obregón. Muy bien, uno de los dos retos no va a ser posible. Es decir, si me obligan a mí a leerme el libro de Ana Obregón, me como hasta el pulgar. Un libro de Ana Obregón es más indigesto si te lo lees que si te lo comes. Ah, eso sí, puede ser una opción. Esas son las cosas. Es que el problema es que si te lees el libro de Ana Obregón, luego no te vas a querer leer más. Sí, ¿sabes? Te, o sea, quedas no, ahí. No es bueno para fomentar la lectura. No es un buen principio, Pedriño. Cadenas y servicios informativos dando detalles sobre el secuestro a una sucursal bancaria. El individuo de una treintena de años entró sobre las 11 de esta mañana en una sucursal bancaria de Toulouse y exigió el dinero al cajero, que no se lo tomó muy en serio. Entonces disparó al aire y retuvo a las 4 personas que estaban en la agencia, entre ellas al dictador, dos de ellas al director, queríamos decir, dos de ellas eran liberadas. A ver, no corrijas, que hay directores de banco con los que tendría que intervenir la ONU directamente. Me dicen mis fuentes que a Saddam Hussein le trincaron así, ¿eh? Él estaba actualizando su libreta en Banesto. O no, no lo sé. Vamos a la cadena SER, hoy por hoy. Un corte que nos ha enviado Damar62, gracias Damar62, bonito nombre, a andaya@los40.com. Pero antes ya saben que la primera cita a esta hora de la mañana es con el tráfico en las calles de Madrid. Pantalla Charo Alcázar, hola de nuevo. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hoy el problema no es que no me lo hayan dicho, es que no me ha dado tiempo a ponerme los cascos. No, Javier, cuando quieras. Jesús. Bueno, os voy a contar. Mira, la situación hasta ahora es algo más complicada cerca de donde estéis vosotros. Jesús Machuki, gracias. Nada. Ya me he puesto los cascos, ¿eh? No pasa nada. Venga. Un beso. Si yo fuera Jesús, en vez de un beso, le hubiera dicho hasta luego, Carlas. Bueno, metes ahí a Remedios Cervantes y es como si estuviera concursando en Atrapa un Millón. Pongo 200.000 a Charo, 100.000 a Javier. ¿A Jesús le ponemos algo? No, Jesús no. Ese no es, seguro. Seguro. Bueno, conectado con el centro de pantalla del ayuntamiento, ya hay mucha gente que está con el coche. Y lo que tenemos que decirles es que yo también tengo coche, que me lo acabo de comprar y que sé cómo lo voy a asegurar. Ah, ¿cómo lo vas a asegurar? A todo riesgo, evidentemente. Claro. Porque te he contado lo de Línea Directa, que puedes tener un seguro a todo riesgo por el precio de un tercero, y ahí vas a llamar al 902-123-027. Vosotros deberíais hacer lo mismo, ¿eh? Claro. Ya sabéis que Línea Directa es una compañía Bankinter. Es que me alucina que la capacidad que tienes para comprarte coche cada dos días. Sí. Me lo compré cuando Gonzalo, pero lo tengo sin estrenar todavía. No, ¿sabes qué pasa? Que para Pomares el tiempo reciente es muy amplio. O sea, para él siempre acaban de pasar las cosas. Claro. De hecho, hace nada tenía coleta. Bueno, hablando de malas pécoras, Aida Romero. Madre mía. Aida Romero en 4, la divina que mejor se explica gracias a unas acertadísimas y concretísimas metáforas. Tú estás sumergida en una depresión muy grande. Sí. Dime que no. Sí. No te puedo decir que no, porque es cierto. Yo no quiero que tú llores más y que no corran por las mejillas esa gota cristalina, porque tenemos una membrana de cristal. ¿Eh? Y un líquido aniótico por útero. ¿Qué? Yo no quiero que tú seas un feto a punto de estallar. Claro, tenemos una membrana de cristal. En concreto, Aida, para eso de ver el futuro, tú lo que tienes es un ojo entero de cristal, por eso no das ni una. Acierta al menos que Sara Carbonero en un Letonia Estonia. Yo me quedo con lo de los fetos que explotan. No sé qué quería decir la metáfora, pero a mí me encanta, ¿eh? ¡Ojo, que soy un terrorista! ¡Llevo un feto atado a la cintura y estoy muy loco! Se metió ahí en un jardín, la pobre. Sí. Gracias, los locos del Zapi. Adiós. Diviértete cada mañana con Anda Ya. Seems like just yesterday, you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything it felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no. Opened up and let you in. You made me feel alright for once in my life. Now all that's left to me is what I pretend to be. So together, but so broken up inside. Cause I can't breathe, no, I can't sleep. ¿Recordarás de ese hotelito que era tan acogedor y que estaba por la carretera de Burgos? Sí, ese que estuvimos con tu hermano y que estaba tirado de precio. Pues sí, sí que me acuerdo. Más que nada porque era el chalet de mi hermano. Anda, que no tienes cara. Mira, si necesitas un hotel, mejor llama a los Pelochos. 11888, llama donde lo encuentras todo. Si los coches hablaran, se cambiarían ellos mismos a Línea Directa. Llámanos con tu precio de renovación, te lo mejoramos garantizado. 902-123-027. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Bien, Cara, elige campo o balón. Balón. Muy bien, ¿tienes neumáticos Continental? ¿Cómo? Si quieres el balón de la Euro 2012, monta neumáticos Continental en tu coche. Es la manera más fácil de conseguirlo. Elige un juego de neumáticos Continental y te regalamos el balón de la Euro 2012. Continental, neumático oficial de la selección española de fútbol. I need a hero. Yo. ¡Qué monada el peluche que te regala Rastreator! Consíguelo contratando tu seguro a través de rastreator.com solo durante este mes. Entra en rastreator.com y descubre cómo lo hemos adiestrado para ti. Rastreator, tú sí que sabes. rastreador.com. ¿Cuántas veces has salido de casa pensando si has cerrado el grifo o te has dejado las ventanas abiertas? ¿Te imaginas saber que todo está en orden aunque estés lejos? Hazlo fácilmente desde tu smartphone con la alarma Verisure Smart Alarm de Securitas Direct. Tu casa estará protegida las 24 horas y lo mejor es que tú mismo podrás ver y escuchar todo lo que ocurra pulsando un botón de tu smartphone. Llama ahora al 902-22-2277 y consigue tu Verisure Smart Alarm con aviso a policía por mucho menos de lo que imaginas. Recuerda, 902-22-2277 y quédate tranquilo. Si te gustan los solos, este anuncio es solo para ti. Porque solo este verano, solo Berti, asegura tu coche a terceros por solo 189 euros sin destes. Solo despierta, solo habla con nosotros, solo contrata con quien quieras. Solo llama al 902-030-232. Berti, seguro solo para gente despierta. A ver, estás mirando hacia arriba y hacia la izquierda. Claro síntoma de que mientes. Te doy mi palabra de honor, este mini no es un mini nuevo. A veces algo te parece increíble, como cuando ves un mini de ocasión, jurarías que es nuevo. Una revisión completa asegura que todos los vehículos de ocasión certificados Mini Next cuentan con las características necesarias. Un historial de servicio documentado, 24 meses de garantía, asistencia en carretera y la opción de cambiarlo por otro. Mini Next, tu compañero perfecto. Ahora tu Mini One y Mini One T desde 11.000 euros en tu concesionario Autosa Oviedo, Cerdeño 31, Oviedo. En La Viana, hotel, restaurante, parrilla, casa Tino La Chalana. Menú diario y carta, comuniones, bodas, comidas de empresa. Llámanos y consulta nuestros menús en www.casatino.es. Los fines de semana encarga nuestra especialidad, cordero a la estaca. En Casa Tino disfruta de nuestra terraza de verano con amplio aparcamiento. Casa Tino La Chalana, Pola de La Viana. Teléfono 985 60 21 22. Increíble oportunidad. Bonito Consorcio OL 120 gramos la segunda unidad al 80% de descuento. Solo en Máximas. Norte Motor y Uría Motor, concesionarios Renault en Gijón y Oviedo. Night Club Moscú. Tómate una copa con nosotras y te invitamos a otra. Disfruta de nuestras novedades e instalaciones. Strippers, gogos, suite privada con jacuzzi, nueva gerencia. Abierto desde las 5 de la tarde. Night Club Moscú. Este mes, segunda copa gratis. Granda, Siero. Lo más nuevo, Tata Vista. Bien hecho, práctico, económico. 6.960 euros. Muy manejable Porsche Dad, con un motor dinámico y fiable que le permite viajar con soltura y poco consumo hasta con 5 personas por carretera. Te lo compras por 6.960 euros con una financiación concertada. Con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado y radio CD con Bluetooth. Todo de serie. Más coche por tu dinero. Con 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Tata. Me gusta, lo quiero. Lo compro. Ven a verlo a Álvarez del Rosal Automóviles, tu concesionario Tata en Oviedo. Polígono de Olloniego, parcela 1. Llámanos, 985-236-363. ¿Te gustaría disfrutar con tu familia o amigos y relajarte un spa gratis? Hotelmariamanuela.com 985-940223. ¡Nosa! En Club Models seguimos con el 3x1. Los lunes, martes y miércoles, de 5 de la tarde a 9 de la noche, tomando la primera copa antes de las 9, te invitamos a otras dos durante el resto de la noche. Además, cerveza Carlsberg gratis todos los días de 12 a 14 horas. Club Models, show en directo, la compañía, la discreción y la elegancia que tú necesitas. Club Models, en la mejor compañía. Polígono de Granda 29, 7. Germotor, tu concesionario Opel en Lugones para Oviedo, te ofrece las últimas unidades bonificadas del Opel Astra en 11.900 euros con seguro a todo riesgo gratis y garantía exclusiva de 5 años con nuestra fórmula Germotor. Además, Corsa Diesel equipado por 8.200 euros y Opel Insignia CDTI 130 caballos por 17.500 euros. Precios imposibles en Opel Germotor. Aprovecha esta oportunidad única en Opel Germotor. Opel Valor Seguro. Germotor te conduce a Opel. Ahora sábados taller abierto de 9 a 1. 97.5 Así es como suena el verano. Bueno, para los que acabáis de llegar, pues acabáis de despertar en este instante, que sepáis que ya hemos entrado en el verano. Esta misma madrugada a la 1:09 ya era verano. Yo no es por llevar de la contraria, ¿eh? Sí. Pero así sonaba el verano hace unos años. Hombre, unos 12 más o menos. Hace unos años ya, ¿eh? Bueno, sí, ya estamos en verano por fin. Claro, verano, ¿qué se os viene a la cabeza? Playita, ¿no? Vacaciones. Playa, vacaciones, Moreno. Sol. Tíos buenos en bañador por la playa. Helados, un montón de cosas. Espera, tíos buenos en la playa, ¿no? Sí. Sí, bueno, concretamente he dicho tíos buenos en bañador por la playa. Vale. No sé si estará en bañador o no, pero tenemos en la playa a San Bernardino. ¿Y eso es un tío bueno? No lo sé. ¡Hombre! Habrá alguien que sí. ¡Hombre! ¿Cómo que no estoy bueno? Hombre, Cristian, a ver, que eres un tío, vale, que estás en la playa, me lo puedo llegar a creer o no, pero lo de tío bueno, macizorro en bañador... Escúchame, María, que estoy aquí en la playita de la Malvarrosa en Valencia... ¡No me digas! ¡Hombre! Casi, aquí en el Cabañal, casi 30 grados ya... ¿Pero ¿Ya? ¿Pero qué me dices? O sea, esto es una cosa de locos, hoy vamos a llegar casi a los 40... ¿Pero qué dices? Bueno, tú a los 40, ¿no? ¿No lo pilláis o qué? Sí, a los 40. No lo habían hecho nunca. Bueno, Cristian, cuéntanos, ¿qué haces ahí? Vamos a ver, pues estoy aquí porque hoy comienza oficialmente el verano, ¿es así o no? Sí, claro. a las 1:09 de la mañana. Me voy a venir aquí a la playa, digo, a ver si me tumbo aquí a tomar un poquito el sol. Trabajando no duro, soy mucho ¿no? de sol porque me pongo muy moreno. Pero digo, a ver si alguien me invita aquí a algo fresquito y tal. Idea, de momento ya me he encontrado uno por aquí, a Guillermo, que está arrancando el verano. ¿Queréis que lo pase? Venga. Habla tú con él. Guillermo, ¿qué haces por aquí? A ver, cuéntame. Pues ir a la playa desde por la mañana temprano, que luego al mediodía se llena de gente y no hay quien venga. O sea que tú vienes aquí tempranito, ¿no? 7:30, 8 de la mañana todos los días. ¡Jolín! ¿Has visto? ¿Qué temprano? ¿Que va a poner las hamacas o qué? No, ¿es el hamaquero? Mira a ver la temperatura. Oye, ¿me vas a preparar algo fresquito o qué? Es para darle un poco de envidia a mis compañeros, que están ahí, ellos están en el estudio, nosotros estamos aquí con el solecito. ¿Pero Guillermo es camarero? No, que va. Entonces, ¿cómo te va a preparar algo fresquito, Cristian? Porque yo mi trabajo me lo permite. Yo trabajo por las noches y entonces, pues bueno, me levanto temprano y vengo. Oye, ¿pero ya estás de vacaciones, Guillermo? No, yo no tengo vacaciones. Yo tengo días libres y trabajo, nada más. Ajá. Bueno, y aprovechas tus días libres en la playa. Afirmativo. Los aprovecha muy pero bien. Pero tiene aquí una neverita que me va a preparar aquí unas cosillas que para daros un poco de envidia, María. ¿Qué lleva en la nevera, Guillermo? Mira, unas cervecitas, luego unas aceitunitas bien fresquitas también. Hombre, un bocata bueno y debajo la sombrilla y luego al agua. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué manera de arrancar el verano, hombre, María? Desde luego, como desayuno de verano no está mal. Una cervecita y unas olivas, pues... ¿Qué manera de arrancar el día, macho? A la hora de comer no sé qué te toma ya. Una botella de whisky. Pedro, porque... ¿tú que eres valenciano? ¿Te da envidia igual que Jorge o qué? Hombre, y si luego se vaya a la pepica y se hace una paella, ya me muero. Bueno, ya la locura. Si la pagas tú, de acuerdo. La barraca. Te la pago yo. Oye, Cristian. Y aparte de Guillermo, que ya veo que os habéis hecho amigos y todo, y que compartiréis almuerzo... no hay más gente por ahí, hay gente, pero dime sinceramente, ¿hay gente ya en plan sombrilla y toalla? En plan sombrilla y toalla, de momento todavía alguna, alguna sombrillita hay, una, dos, tres por aquí, por lo que veo, es que esto es grandísimo, ¿eh? No, hombre, María, es que esto es grandísimo. No te digo pero que me las cuentes. Sí que hay gente caminando por la playa, las olitas y tal. Las solitas. Oye, Cristian, pues vamos a hacer una cosa si te parece. Dime. En un rato volvemos a conectar contigo, ¿vale? Okay. Y nos tienes ahí ya una conexión con alguien que ya esté tomando el sol. Es decir, que perfecto. Ya esté haciendo lo propio que se haga en el verano, que es tomar el sol. No, perfecto. Y escúchame una cosa, dime, María. Dime. Os va a decir Guillermo algo aquí para que os moráis un poco de envidia. A ver. Diles algo para que se mueran de envidia. Dime, Guillermo. Bueno, nada, la playa esta de Valencia, pues creo que es lo mejor, una de las mejores que hay aquí en España. Y aquí, desde luego, sitio para todo el mundo hay. Y el agua está muy buena, se puede bañar uno todo el día y por la noche también. Y ahora, Guillermo, podríamos poner Ayuntamiento de Valencia. Ven a conocernos. Escúchame, el agua está muy buena y espérate porque veo por ahí una que también... Espera. Sí. Bueno, María, luego me llamáis, ¿eh? Venga, adiós. Que lo disfrutes, Cristian. Adiós. Os va a decir algo que os va a dar mucha envidia. Ayer me tocó el Euromillón, pero no, también está bien eso porque lo de tomar el sol en la playita te da mucha energía. Hombre. A mí no me hace falta porque yo ya vengo a la radio con las pilas cargadas, ¿eh? Y con el depósito lleno. Y nunca mejor dicho, porque yo uso neumáticos Michelin que me ayudan a ahorrar carburante gracias a su tecnología exclusiva. Y así pues me olvido de repostar. Y por supuesto con la máxima seguridad y duración de Michelin. Y ahora además, al comprar tus neumáticos antes del 31 de julio, Michelin y sus distribuidores te ayudan a llenar tu depósito de carburante. Si quieres saber más, te metes en michelin.es y ya verás. Ya sabes, escoge Michelin y pasa de largo la gasolinera. Bueno, ahí es donde te tienes que meter si quieres saber más sobre estos neumáticos, pero si quieres ganar una taza de desayuno de Andaya, ya sabes dónde tienes que llamar, ¿verdad? ¡Claro! 902-39-40-40. ¿Qué tiro a la mesa? Estamos jugando desde ayer intentando que averigüéis el objeto que... Mira, vamos a Jennifer adelante, vamos a volver a tirar el objeto. Muchísimas gracias. Oídos abiertos, por favor, que ahí va la pista. Oye, Jennifer. Menos mal que ha dicho oídos, porque yo... Sí, hay que matizar siempre. Claro, hay que conseguir trabajo como sea. Venga, voy. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ese objeto que ya sabemos que no es ni un reloj, ni una carátula de un CD, ni unas gafas de sol, ni una regla, ni un sacagrapas, ni una tarjetita o algo así. Uh-huh. Si tú crees saber quién es, nos llamas 902-39-4040. En unos minutos entras en antena con nosotros, nos haces una pregunta, te contestamos sí o no y luego nos dices qué objeto crees tú que estamos tirando a la mesa. Si la aciertas, taza de desayuno de Andaya para ti. Llámanos 902-39-4040. So high, my dream is to fly over the rainbow so high. Rise up, don't fall down again. Rise up, long time I broke the chains. I tried to fly. Ha llegado la hora de la verdad, la hora de enfrentarse. ¿Qué tiro a la mesa? Eso es lo que estamos buscando y por eso ya tenemos llamadas que nos llegan al 902-39-4040. José María de Alcalá de Madrid. ¿José María? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Me voy a acostar, así que... Ya, se te nota un poco sobao, ¿estás, ¿no? Estás un poquito dormido, amigo. ¿Vienes de fiesta o de currar? De fiesta, de fiesta. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, totalmente, en serio. Pero lo que no sé es que voy a trabajar ahora después, a las 12. Madre mía. Ya has estado toda la noche de farra, ahora vas a dormir 3 horas y luego te vas a currar. Sí. ¿Y en qué trabajas? No me digas que eres piloto, porque me da algo. No. Tengo un restaurante. Ah, vale. Ahora dice, soy auditor, voy a mirar la banca española. Bueno, no sería tan extraño, ¿eh? Bueno, José María, ¿quieres que tiremos el objeto? Sí. Bueno, sí. Venga. Rápidamente, pídeselo a Jennifer. Eso es. Jennifer, por favor, tienes el nombre de mi novia, pero puedes tirar. Puedes tirar otra vez el objeto. Es que lo que no sabe es que soy ella. Mira en lo que he quedado, por tu culpa. Abrón. Ahí va. Ahí está. José María, ¿alguna pregunta que quieres hacer antes de lanzarte? Sí. ¿Es de madera? No. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Qué vas a decir, Pinocho? Sí, pero... A ver, yo creo que... A lo mejor me la juego, pero... Hombre, es de lo que se trata, ¿eh? No, te va a pasar nada. Si fallas, ¿seguro? No pasa nada, ¿eh? ¿Seguro? Sí. No sé yo si voy a dormir bien, que tengo ganas de la... Lo importante es que no te duermas mientras respondes, ¿eh? Y lo importante es que respondas lo que viene siendo a la voz de ya, ¿sabes? Vale, venga. ¿Un palillo chino? ¿Un palillo chino? ¿Chino de dónde? De Asia. No, chino de Asia. No generalizamos. No alarguemos más esto. No es. Lo mejor que duermas un poquito, ¿eh? Antes de nada, sí. Que descanses, José María. Y que hago yo sin tapa ahora cuando me despierte. Bueno, pues mira, lo que puedes hacer es estar pendiente del programa y seguir llamando cuando pongamos en juego otra. ¿Qué te parece? Mola, ¿eh? Sí, bueno. Sí, bueno, ¿eso o un palillo chino? Cogeré uno por ahí. Venga, a dormir, José María. Gracias. Julio de Madrid, buenos días. Buenos días. Mira, este está despierto. Julio, ¿qué pregunta quieres hacer sobre el objeto? Pues la pregunta es si sirve para abrir puertas. No. Básicamente no. No. Vale. En ningún caso. No sé si MacGyver alguna vez en algún capítulo, bueno, pero vamos. Es posible que MacGyver lo haya utilizado en alguna ocasión, pero para abrir puertas o incluso para arrancar un coche. Sí. Pero en principio no. Incluso para tirar un edificio abajo. También. Pero... ¿Cuál es tu respuesta, Julio? Pues un llavero. Un llavero. Bueno, si no es la llave, que sirve para abrir por puertas. Cercanía, pues, ¿no? Por cercanía. Exacto. Pues Julio va a ser que no. ¡No! Julio, un beso. No pasa nada, un besazo para todos. Adiós. Vamos a Barcelona. José, buenos días, buen día. Sí, buenos días a todos. Hola. Buenos días, José. ¿Qué hay? Pues nada, aquí estamos, tirando un objeto a la mesa. Muy bien, yo encantado de oíros. Estupendo. Oye, ¿cuál es la pregunta que nos quieres hacer? A ver, creo que lo sé, pero tengo mis dudas. ¿Tiene un agujero en el centro? No, así lo estoy mirando ahora. No tiene ningún agujero en el centro. No. Pues entonces ya estoy despistado. Uh-huh. Ya. Pues di otra cosa, lánzate, a va. Ver, a ver. Aprovecha la oportunidad. No sé, voy a decir algo por decirlo, pero no, creía que era otra cosa. ¿Un paquete de tabaco? Pero... Un paquete de tabaco. Un paquete de tabaco. Tú no fumas, ¿no? Suena así. Algo así. Sí, pero vamos, no compras, porque no sabes cómo suena. Él es más de pedirlo. O nunca se le ha caído el paquete de tabaco y desconoce cómo suena. Exactamente. No, me suena a plástico, pero como pensaba que era otra cosa. Como el tabaco, le ponen de todo, ¿no? Pues claro, es lo que tiene. Pues no es, José, lo sentimos. Eso que ha sonado es un paquete de tabaco. Un cartón, ¿no? Un abrazo, José. Buen día. Igualmente, buenos días. Adiós. Vamos con Pepa de Granollers en Barcelona. Buenos días, Pepa. ¿Cómo que Pepa? Hielo, que soy Pepe. Pepa y Pepe. Bravo, qué gran serie. Bueno, Jorge, empezamos mal tú y yo, ¿eh? Escúchame. Pepe, era para comprobar si estabas despierto, no por otra cosa, ¿eh? Pero estoy despierto. Estás. Pepe, estoy despierto desde las 5 de la mañana, vamos. Ah, Pepe, era para comprobar si recordabas tu sexo. O sea, básicamente era para eso. Eso te lo podrían decir a ti, María. Bueno, a partir del viernes mi cosa cambió un poco, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? No nos cuentes. Que a partir del viernes pasado, sí, mi aparato cambió un poco. Pero bueno, que ya, eso ya os lo explico otro día, hombre. Sí, ya otro día. Vamos a partir de ayer. Ya. Vamos. Otro día abrimos la sección Explica tu fimosis. Pero yo... me he quedado con la... No va por ahí, Pedro, no va por ahí. Vale, pero, perdona. Pepe, yo ahora me he quedado con la intriga. No sé si quiero preguntar. No preguntéis. María, te lo digo, te lo voy a decir a ti. No te puedo dejar embarazada ya. Vale. Bueno, no pasa nada entonces. Bueno, pues sí, mejor. No pasa nada. De esta manera yo estoy preocupado por otra cosa. ¿Por qué? Porque me he enterado que Pitbull va a sacar una canción con la prima de Riego. Como es un pesado este tío que está en todos lados. ¿A qué mola? Creía que ibas a decir que iba a sacar una canción solo. Eso sí sería preocupante. Claro, eso sería el notición. Oye, Pepe, pero todo esto, escúchame, a todo esto tú has llamado para el que tira la mesa, ¿no? ¿Qué va? Ha llamado para hablar un rato. Ah, sí, sí. Bueno, vale. Para todo, hombre. Bueno, pues centrándonos en el concurso, ¿qué pregunta nos quieres hacer sobre el objeto que estamos tirando a la mesa? Bueno, no os riáis, ¿eh? Pero venga, tiene... ¿Tiene 8 ruedas y un cañón? ¿Tiene 8 ruedas y un cañón? Tiene 7, lástima. Vaya por Dios. No, Pepe, no es un tanque, ¿no? No es un tanque. Pero, ojo, que es que si ya dices eso ya no puedes dar otra respuesta, tío. Ya, pues mira, voy a decir una cucharilla de café. Hombre, por el sonido, plástico. Por el sonido, una cucharilla de café de plástico no está mal tirado, no ¿eh? Está el mal de tirado, Pepe. No está mal tirado. Pero lo sentimos, Pero buen intento, me he llevado el palo de mi vida. No te preocupes, hombre. No pasa nada, después hombre. Después de lo que te pasó ahí con el tema, esto claro es lo de menos. Sí, hombre, claro. Tú échale un par. Escúchame, déjame saludar, por lo menos. Por lo menos, si llevas media hora hablando. El programa es tuyo ya. Venga, pues un saludo a Jordi de Automoción Badalona y otro a mi amor Natalia que trabaja en Autolí. Un beso bien. Muy grande a los dos, hombre. Y otro para ti, Pepe, de parte de todos nosotros. Un abrazo. Bueno, de momento no lo adivinan. Nos podéis seguir llamando 902-39-40-40. Ya sabéis, en juego la taza desayuno de Anda Ya. Digo que si lo tiro otra vez. Venga, tíralo, Jenny. Para ayudar un poco a la gente que está más perdida que yo. Venga, voy. Ahí está. Estupendo. 902-39-40-40. Mira, yo fíjate, a Pepe, que me ha caído bien, yo sé que le invitaba a un menú King Ahorro con doble cheeseburger o crispy chicken, más patatas y refresco pequeños por solo 3,30 euros. Burger King, el sabor está aquí. Come alive. I still wait, I'm feeling, I just can't deny.

Contrata con Telecable Internet 20 megas por solo 19 euros al mes durante un año. Con la tele que sí quieres ver por solo 14,40 más al mes. Llama al 900-222-111. Entra en telecable.es o ven a tu tienda Telecable. Nadie te ofrece tanto y tan barato. Espicha gratis para grupos. Hotel gratis con descenso del Sella y parrillada. Descensos con circuito termal. Y si quieres saber dónde, te lo canto. Tucanoa.com. Distrito Gourmet presenta la Fiesta de la Cerveza. Hasta el 24 de junio prueba más de 10 cervezas diferentes en los locales de Distrito Gourmet. Participa en 12x12, toma 12 cañas y te regalamos otras 12. Y entra en el sorteo de un viaje al Oktoberfest de Múnich y 12 cenas para 6 personas cada una. Organiza Distrito Gourmet, patrocina Kronenburg. 97.5 Asturias. Llegado el momento que todos estábamos esperando. ¡San Bernardino! ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Clara. Hola, Clara, muy buenas tardes. Estás en Si aceleras, te mareas de Canal Plus, el concurso que está más de moda. Soy Gonzalo Saez, soy el presentador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Quieres ayudar a nuestro concursante, a Raúl Pérez, a ganar un apartamento? Bien, vale. Espera un segundito, mira, te voy a pasar con él. A ver si sigue, es una serie de pruebas que tiene que hacer. Y a ver si le ayudas a ganarlo, ¿eh? Espera un segundo. Perfecto. Clara, ¿qué tal? Hola, mira, a ver si me puedes echar un cable. Muchas gracias, ¿eh? Oye, perdona, ¿yo gano algo con esto? Aquí habrán tres cortinas. Que al final, si yo gano el apartamento, solo si yo gano el apartamento, abriremos la 1, la 2 o la 3, la que tú me digas. Y lo que haya detrás es lo que te llevas. Ah, vale. Vale, ¿te explico un poco lo que consiste? Sí. Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas, son tres, tú tienes que intentar colaborar conmigo y cada una que aciertes, yo tengo una oportunidad de coger, hay tres metralletas aquí encima de la mesa. Tengo que disparar con ellas y que funcione, lógicamente, no que no haya munición. Mira, te voy a hacer la primera prueba, ¿vale? Mira, vale. Tienes que hacerme, por favor, el sonido de un tren de mercancías. No, pero de mercancías, el tren de mercancías. ¿Así bien? ¿Vale, Gonzalo? ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Muchas gracias, Clara. Escúchame, mira. A ver, ¿qué cojo? Dime cuál cojo de las tres. ¿La 1, la 2 o la 3? Dime. La 2. A ver. ¡No! ¡No dispara! ¡No dispara! No ha podido ser, Clara. ¿Tenemos otra oportunidad? Sí, tenemos dos más, pero... Madre mía, de verdad. Si es que ahora me van a mezclar otra vez las metralletas y claro, ya son menos oportunidades. Pero bueno. Vamos a ver, tienes que hablar como un chulapo madrileño. Esto me mola mazo. O sea, es que vamos a ver, un chulapo madrileño, es que no me van a dar la prueba. Vale. Oye, tu pibita me mola mazo. Vale, Gonzalo, ¿vale esa? ¿Sí? ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver, venga, a ver, vale, que vaya. A ver, vale. Espera un momento, parad la música. Dime, ¿qué elijo? La 1. ¿La 1? Venga, vamos allá. La 1. A ver. ¡No! ¡No! Oh. ¡No! ¡No, Clara! O sea, es que... O sea, nos queda una oportunidad solamente. Vale. No, yo no paso ya del apartamento y todo, es que esto es imposible. Y me van a cambiar. No, hombre, que no. Que además me van a cambiar las metralletas y aquí no funciona ninguna, seguro, y yo paso ya de todo. O sea, es que no. Que no pasa nada. No, que no quiero ni continuar, o sea, ya da igual. Que la última va la vencida, siempre, eso es así siempre. ¿Seguro? Seguro. Va, bueno, venga, va, vamos a ver, mira, ¿qué significa anda ya? Sí, vete por ahí. ¿Que me vaya a dónde? Pero, no. ¿Pero cómo que me vaya? No, el sinónimo, vete por ahí, o por ejemplo, que no me lo creo. Gonzalo, que no me lo creo. Anda ya, que no me lo creo, anda ya, que no me lo... ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Clara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Clara! Bien. ¡Clara! ¡Me voy a casar contigo, Clara, te lo digo! ¿Tienes pareja? ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja. No. Es igual, me voy a casar contigo igual. Me voy a casar contigo igual. Escúchame, ¿qué hago? ¿Decido yo o me dices tú una de las tres metralletas? Decide tú, que yo he elegido mal las dos. No, pero es igual, yo confío en ti. Vale, la uno. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Eh! ¡Que se ha trancado esto! ¡Oye! ¡Anda ya! ¡Que se ha trancado la metralleta! ¿La metralleta? ¿Pero es de verdad? ¿Qué haces de verdad? ¡Que se ha trancado! ¡Se va a liar aquí, parda! ¿Qué hago? ¡Tírala al suelo! ¡Que tírala al... ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¿Pero estás bien? ¡Que sí, que estoy bien! ¡Ah! ¿Qué es una broma para Anda Ya de 2.40? ¿Perdón? Clara, cariño, te has comido la broma. ¿Pero puede ser más surrealista esto, por favor? Si aceleras, sí, te mareas. Sí, puede ser más surrealista. No sé yo, ¿eh? O sea, San Bernardino ha hecho surrealismos mucho mayores, pero bueno, este es uno más de él. Está hecho un bala el tío, ¿eh? Qué crack la chica, ¿eh? Bueno, cómo le ha ayudado, cómo se alegraba por él. Dándolo todo, intentando ayudarle de cualquier manera. Espectacular, la verdad. Bueno, ya sabéis que podéis encargar una broma para San Bernardino enviando un correo electrónico a andaya@los40.com, así de fácil. Y luego ya Cristian se pone a trabajar en ello, que le encanta liarla a través del teléfono. Buenos días. Esto es Anda Ya.